mano apoyada en la mía. Te enseñé todo lo que sabía. Si me quedo más me mareo. Cuando no estás es feo. Cuando no estás es muy feo. Voy a ponerme la ropa mojada. Voy a brindar con agua una vez más. No hay relleno para la empanada. Cuando no estás, duele más. Cuando no estás, duele más. Cuando no estás.